Radio Ubrick. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrick en la jornada de hoy lunes 9 de octubre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrick convoca a todas las personas interesadas en realizar una exposición para la temporada expositiva de enero a diciembre de 2024, a excepción del mes de septiembre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Las instancias para solicitar la cesión de la sala deberán de ser entregadas en el registro municipal del Ayuntamiento de Ubrique e irán acompañadas de un breve currículum vitae y artístico de la persona que pretende exponer sus obras, con los datos de contacto, dirección postal, correo electrónico y teléfono. También se solicita una memoria descriptiva de la exposición, en la que el artista o colectivo podrá plantear cualquier cuestión que considere necesaria, necesidades expositivas, organización espacial de la sala, etc. Las propuestas recibidas serán objeto de una valoración, coordinación y puesta en marcha por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, la cual va a organizar los proyectos pertinentes para ser expuestos durante este periodo de tiempo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento va a solicitar, si así lo cree conveniente, cualquier otro tipo de documentación que le sea necesaria. Por tanto, queda abierto el plazo de presentación de solicitudes para esta selección, debiendo entregarse la documentación antes del próximo 15 de noviembre. Cambiamos de asunto. La Diputación de Cádiz, a través del programa Dipuforma y con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, va a impartir en Ubrique un curso para la obtención del certificado de profesionalidad en operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. El curso está destinado a desempleados inscritos como demandantes de empleo en el SAE sin requisitos académicos. Las personas participantes en el curso recibirán una ayuda económica por cada día de asistencia a la acción formativa de 27 euros al día, con una retención del 2% de IRPF que no será compatible con percepciones de rentas de trabajo personal, subsidios, ayudas o prestaciones de carácter público. El plazo de presentación de solicitudes para acceder a este curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales se abre mañana martes en la oficina del SAE de Ubrique. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 956-715210 para recibir más información. La comunidad ha lanzado un proyecto formativo que se llama Dipuforma 23, de conformidad con un convenio que hemos formalizado con la excelentísima Diputación de Cádiz a través de su IRT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y gracias a ese convenio que hemos podido formalizar, pues vamos a dar una serie de ayudas y vamos a formar a una serie de personas que estén interesadas en participar, en, sobre todo para que reciban formación, y va encaminado sobre todo a la inserción sociolaboral de personas que estén en situación precaria, en situación de desempleo, ¿no? Les vamos a dar la oportunidad de que se formen, que puedan conseguir trabajo en el mundo laboral. A través de esta formación que le vamos a dar, están homologados, los cursos están homologados a través de la Junta de Andalucía, y vamos a conseguir mejorar la empleabilidad de unos colectivos que se encuentran con mayores dificultades para acceder al mercado laboral, y gracias a esta formación van a obtener su certificado de profesionalidad. Sí. El certificado es un documento que va a acreditar, la persona que se forme con nosotros va a tener un documento que le acredita a esa persona de que posee las competencias necesarias para el desarrollo de una actividad laboral concreta. Es un instrumento de gran valor, ¿vale?, para conseguir un trabajo. Es decir, tiene carácter oficial y es válido en todo el territorio nacional, en todo el territorio español, y tiene un carácter oficial. Ya te digo que están homologados por la Junta de Andalucía. Es decir, que esa persona que formemos en ese curso específico va a tener unas competencias profesionales específicas para desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente una formación de calidad que vamos a especializar a esa persona para que pueda obtener o conseguir trabajo en ese ámbito, podríamos decir, laboral, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, quieras que no, le estamos dando la oportunidad de tener un certificado homologado, ¿no? Los cursos ahora mismo estamos en plena fase de selección de docentes y de alumnado. Habíamos hecho una primera previsión de empezar a primeros de noviembre, pero claro, son muchos cursos, son mucha gente las interesadas, tenemos que hacer el proceso selectivo y vamos a empezar, pues, la previsión en la última semana de noviembre, empezarán los cursos o la primera de diciembre. Yo tengo planteado intentar empezar el 27 de noviembre en cada localidad, pero va a depender de que consigamos alumnado en cada localidad, es decir, no van a ir por parejo. Quiero decir con esto que en el momento en que nosotros consigamos los 15 alumnos de una localidad, automáticamente se empieza ese curso. Entonces, bueno, pues empezarán algunos antes y otros después, pero la previsión es última semana de noviembre, primera semana de diciembre. Nosotros sí que es verdad que hicimos una publicación en nuestras redes sociales, pusimos en principio que a partir del día 10, pero luego el SAE nos ha dicho que, bueno, que esta semana también está ya inscribiendo a gente, ¿vale? Es decir, que están atendiendo a aquellas personas que estén interesadas, ¿vale? Entonces, sí, prácticamente el plazo de inscripción lo tenemos ya aperturado. Ya pueden ir a solicitar esa inscripción al curso a través de los SAEs de las diferentes localidades. En un principio, la persona que esté interesada en participar debe de dirigirse al SAE de su localidad y decir, mira, yo estoy interesado en participar en el curso formativo del DipuForma, que se llama tal, que se da en tal localidad. Y sí que es verdad que los técnicos del SAE, los directores, pues van, tienen habilitado ya la oferta de formación. Ellos automáticamente causan alta en ese curso siempre cuando cumplan el perfil, porque hay un perfil establecido mínimo que tienen que cumplir y ahora lo vamos hablando si quieres. Y una vez que esté inscrito en el SAE a lo largo, vamos a tener la oferta esta semana y la que viene abierta para que la gente vaya a apuntarse, y a finales de la semana que viene pues el SAE me dará un listado de todas las personas que están interesadas y se les convocará. Si quieres, luego hablamos de cómo se va a hacer el proceso selectivo, ¿no? Pero sí, en principio tiene que ser a través del SAE y tienen que dirigirse allí, no a nosotros, al SAE, y darse de alta en esa formación. Prioritario para nosotros es que son para personas desempleadas, que estén desempleadas, ¿vale? Es el primer requisito. Y el segundo requisito, tienen que tener un nivel académico mínimo. El que se le está requiriendo cada curso, ¿vale? Cada curso, es que depende del curso. La mayoría de los cursos lo que nos exigen, porque van a darle el certificado de profesionalidad, te exigen que tengan un nivel académico mínimo de la ESO. Tienen que tener la ESO, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un par de cursos que no te exigen ningún nivel académico, simplemente estar desempleado. Entonces, el de Ubrique, precisamente, que se llama Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales, ese que es de administrativo, ese no se exige nivel académico, se exige que esté desempleado y que, bueno, que sepa leer y escribir correctamente. Se puede dirigir a cualquier SAE y decir, mira, yo estoy interesado en el de Zahara, en el de Alcalá, Algodonales, en el resto de los que están publicados, decir, oye, pues no, a mí me interesa hacer no uno de administrativo, sino a mí me interesa hacer algo de jardinería, pues me voy a inscribir en Espera y en Grazalema. Si yo estoy desempleado y tengo la ESO, pues me voy a inscribir. Sí que es verdad que el desempleado, ten en cuenta que en principio vamos a priorizar. Si son menores de 25 años, tienen que tener 6 meses continuos de aquí hacia atrás de desempleo. Y si son mayores de 25 años, tienen que tener 1 año de desempleo ya, ¿vale? Es decir, que tienen que tener un periodo ya inscrito como demandante de empleo y que lleven ya pues desempleado. Ya digo, menores de 25 años tienen que tener 6 meses de desempleo. Y mayores de 25 años, 12 meses continuo de desempleo. Cambiamos de tema. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez, ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes y concejales de los 16 municipios de la Sierra de Cádiz que se encuentran inmersos en la puesta en marcha de las nuevas oficinas de turismo en sus distintos municipios. En este encuentro al que ha asistido el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, se ha explicado que los trabajos podrán iniciarse en unas semanas tras resolver la consejería la subvención dedicada a estas actuaciones incluidas en el proyecto Pueblos Blancos de la Inversión Integral Territorial ITI de Cádiz, cuya inversión total supera los 5 millones de euros. El delegado territorial ha explicado a los asistentes la necesidad de realizar una obra de manera coordinada con la Junta de Andalucía dentro de los plazos que exige la ITI de Cádiz, incluida en los fondos FEDER, para finalizar en este 2023. Asimismo, ha detallado los importes a dedicar a los mismos, que alcanzan un total de 2,5 millones de euros. Los trabajos, que incluirán obra civil, mobiliario y material informático, tienen un plazo estimado de ejecución de 2 meses. Ya en el apartado cultural, el pintor ubriqueño Paco Rojas ha obtenido el primer premio en la octava edición del concurso de pintura rápida al aire libre, organizado por el Ayuntamiento de Calpe. La obra galardonada es un acrílico sobre lienzo de 100 por 81 centímetros, en la que el autor ha decidido recoger la fachada de la puerta del consistorio municipal de este municipio alicantino. Por otro lado, el domingo, Paco Rojas se desplazaba hasta Puerto Lumbreras, en Murcia, para participar en la 28ª edición del concurso de pintura rápida. El jurado de este certamen ha decidido conceder el tercer premio a la obra presentada por el pintor ubriqueño, una vista de la Rambla de esta localidad. Por otro lado, el próximo sábado, el colectivo Romanos de Ubrique retoma las visitas teatralizadas al yacimiento de Ocuri, una nueva temporada que se va a prolongar hasta el mes de abril, cada segundo sábado de cada mes. Las personas interesadas en asistir deben realizar sus reservas en el teléfono 670 24 17 17 o bien a través de la web yacimientodeocuri.com. Romanos de Ubrique además participa en las próximas jornadas en distintos festivales que se organizan en diversos puntos de Andalucía. Pues sí, la verdad que el día 14 damos comienzo a la nueva temporada con las visitas teatralizadas en Ocuri, como cada año hacemos, venimos haciendo ya desde hace muchos años, pero bueno, la verdad es que este año nos han sorprendido porque nos han llamado desde Chipiona y desde Santiponce, aunque en Santiponce también hace años que venimos participando en el desfile que se hace el último día, que es el domingo. Lo que pasa es que este año también han querido que hagamos alguna actividad. Entonces, pues la verdad que estamos empezando fuerte esta temporada, ¿no? Con estos dos festivales, pero bueno, estamos contentos porque, digamos que estamos viendo los frutos de todo este tiempo que hemos llevado trabajando, ¿no? Investigando, documentándonos y llevando a cabo estas actividades. Además, es curioso porque desde Chipiona nos llamaron para hacer los trucos de belleza porque lo vieron en la programación de la bajada romana del año 22, ¿no? Entonces, pues fue curioso que lo vieran por internet y nos llamaran para que hiciéramos ese taller, ¿no? Aunque yo le he contado que ya ese taller no lo tenemos, que lo hemos ampliado, que ahora es lo que se llama el Mundus Mulieris, ese proyecto que hemos hablado otras veces por aquí por Radio Brique, que es el Mundus Mulieris, son los objetos de tocador y la cosmética de la domina y de la Ornatrix, que era la esclava encargada de arreglar cada mañana a la domina. Entonces, bueno, ya por fin hemos terminado de conseguir todos esos objetos, ¿no? Que obviamente no existen hoy en día como existían hace 2000 años, y son objetos que nos han tenido que hacer por encargo, y la verdad que estamos muy contentos con el resultado, ¿no? En concreto te estás refiriendo al Calamistrum, que hoy en día existe, a ver, es como digo, existe en el fondo pero no en la forma, es decir, es un rizador de cabello. Hoy en día, ¿qué mujer no tiene un rizador de cabello en su casa, verdad? Pero bueno, este es el Calamistrum y como tal pues no existe hoy en día. Consiste en una vara hueca, en un tubo hueco, que en la punta tiene una madera para no quemar, claro. Y después ahí hace falta un pequeño brasero donde van las cenizas y se colocan unas varitas de hierro, dos varitas de hierro en concreto, para ir turnándola, ¿verdad? Esas varitas de hierro se calientan y se introducen en el Calamistrum, que es el que está hueco. Entonces ya se calienta este Calamistrum y podemos rizar el cabello de la dama romana. Y así se va haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se quemen los cabellos, porque se quemaban si lo hacían a mucha temperatura. En fin, todo esto lo contamos cuando lo estamos explicando, ¿no? Han tenido que hacer todo este pequeño brasero, los hierros de madera, la parrilla de madera, el cilindro, este hueco donde va metido, al fin y al cabo, el Calamistrum en sí, ¿no? Y también nos han recreado el Strigilum, que es un objeto con el que después de ponerse los ungüentos, los aceites, pues había que retirar el exceso de aceite con este instrumento. Y también, que a mí pues también es lo que más me gusta, digamos, nos han hecho una cuscrinalis basado en uno encontrado en Ocuri. Este que te digo, del Calamistrum, ha sido en Teruel, es vida primitiva, la empresa es vida primitiva. Después, por ejemplo, la palangana y la jarra para afear a la dómina, nos lo han hecho de terra sigillata negra en La Rioja, en cerámica sigillum, además de algunos ungüentarios también de la época y algunas pequeñas vasijas para poder poner polvitos y cosas de esas de maquillaje. Después, unas polveritas nos las han hecho en cama, un alfarero que también se dedica a esto. Y se me olvida una, no me acuerdo. Perdón. Y en Astorga, es una persona que conocimos en Mérida, es un recreador, pero que también él hace, digamos que como artesano de el acutario era el artesano que hacía en la antigua Roma las acus crinalis, las agujas del cabello, pero fabricadas en hueso. Este hombre fabrica las agujas de cabello en hueso y también nos las ha hecho. Precisamente él fue el que nos hizo las copias de las encontradas en Ocuri, que están en San Juan de Letrán, que son, la verdad, que son muy simples, ¿no? Que no son muy elaboradas ni nada, pero bueno, nos hizo las copias de las que se encuentran en San Juan de Letrán después. Por último, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios anuncia que este miércoles 11 de octubre tendrá lugar en el convento de Capuchinos la celebración del Cabildo General de Cuentas. La cita dará comienzo a las 8:15 en primera convocatoria y a las 8:30 en segunda. Debido a la importancia de este cabildo, se ruega a los hermanos y hermanas su asistencia y participación en el mismo. Con esta convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.